Dominicana, la Radio Láser presenta a Soda Estéreo, el trío más innovador de nuestra era, en el más grande concierto de todos los tiempos, el Soda Tour 86. Con la actuación de Gustavo Cerati, voz y guitarra. Charlie Alberti batería y Seth en el bajo, integrantes del más importante grupo sudamericano de rock. Soda Estéreo en el Soda Tour 86. Otro super espectáculo de Panamericana, la Radio Láser. En Panamericana presentamos la ISPA Rock de la Semana. Aquí está la ISPA Rock de la Semana a través de Panamericana, la Radio Láser. A las 3 de la tarde con 4 minutos. Divina Gloria. Y qué divino también el título. Desnudita es mejor.